Rojo Blanco, DJ Mahogany, la nación que queremos, principios hasta los dientes. Yo quiero que haya más amor para vencer al odio. Que el hombre entienda que buscar de Dios es necesario. Que el delincuente cambie su manera de pensar. Que el ladrón deje de robar. Que empiece a trabajar. Que los creyentes se hagan más y los demás sean pocos. Que se empiecen a dar cuenta que no estamos locos. Que en las escuelas se descarte la mentira de la evolución. Y que el niño entienda que no somos monos, somos creación. Quiero que acabe comunismo en China, paz en Jerusalén. Que el secuestrador deje libre su rehén. Quiero libertad en Cuba, cura la enfermedad. Que todo mundo sepa que Jesús es la verdad. Que se acabe el racismo, seamos iguales. Como somos iguales delante de Jehová. No quiero un inocente pague por culpable. Que el culpable pague por su culpabilidad. Eso es lo que quiero. Que lo sepa el mundo entero. Eso es lo que quiero. Lo que quiero y lo que espero. Eso es lo que quiero. Por el bien de la nación. Que conozcan del Señor y no se pierda mi generación. Eso es lo que quiero. Que lo sepa el mundo entero. Eso es lo que quiero. Lo que quiero y lo que espero. Eso es lo que quiero. Por el bien de la nación, que conozcan del Señor y no se pierda mi generación. Yo quiero que el esposo le sea fiel a su esposa y que la esposa haga la misma cosa. Que todo lo que sea bueno se haga mucho mejor. Se haga honesto en impostor. Que el drogadicto se convierta en pastor. Que no ignoren a los evangelistas. Y que se vuelvan pacificadores los terroristas. Que el joven venga al Señor en su virtud. Porque será ya muy tarde cuando estén en el ataúd. Que el niño siempre tenga leche en el biberón. Porque el padre no es esclavo del tabaco y del ron. Que el narcotraficante siga mi ejemplo. Y ver a mi familia celebrando en el templo. Que hayan menos discotecas y más congregaciones. Que las bendiciones aplasten maldiciones. Que el mundo entero sepa que Jesús es la verdad. Y el camino que da vida por la eternidad. Eso es lo que quiero. Que lo sepa el mundo entero. Eso es lo que quiero. Lo que quiero y lo que espero. Eso es lo que quiero. Por el bien de la nación, que conozcan al Señor y no se pierda mi generación. Eso es lo que quiero. Que lo sepa el mundo entero. Eso es lo que quiero. Lo que quiero y lo que espero. Eso es lo que quiero. Por el bien de la nación, que conozcan al Señor y no se pierda mi generación. Yo quiero que la paz de Dios cambie el mundo. Para que el príncipe del mundo deje de ser. Que no malgasten dinero en drogas y placer. Cuando llegues a tu hogar haya más de comer. Lo que quiero es que el preso obtenga su libertad. Que el ateo tenga que alabar el príncipe de paz. Que el pobre no sufra más, que haya paz en el hogar. Quiero que el que me escucha sepa todo es vanidad. Yo quiero la prostitución se acabe, no exista. Que no mueran menores infectados de SIDA. Quiero que no hayan abortos y nazca más bebés. Quiero padres que los amen y los dejen nacer. Yo quiero que el corrupto deje la corrupción. Y así su generación no le persiga maldición. El rojo es rojo, el blanco es blanco. No endurezcas el corazón, recibe el mensaje claro. Lo que quiero. Que lo sepa el mundo entero. Lo que quiero. Lo que quiero y lo que espero. Lo que quiero. Por el bien de mi nación, que conozcan del Señor y no se pierda mi generación. Lo que quiero. Que lo sepa el mundo entero. Eso es lo que quiero. Lo que quiero y lo que espero. Eso es lo que quiero. Por el bien de mi nación, que conozcan del Señor y no se pierda mi generación. Yeah. What? Representando Rojo y Blanco 3C Redimidos Braulio Portes. What? Nación Decente. Yeah.